Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Sí, lo digo, era Lila Downs, taco de palabras. Ahí está. Ahí está, ahí está, buenísimo. Pero bueno, nos vamos a otros temas y comenzamos con el año, de alguna manera, con columnas de economía, porque realmente para nosotros en este momento han pasado 2 meses desde que ha asumido este nuevo gobierno y hay un montón de cosas para entender y ver hacia dónde vamos y qué desde nuestro lado tenemos que hacer como para todo lo que se nos viene. Para eso estamos comunicados con Paula Belloni, que ella es integrante del Centro de Estudios por el Cambio Social. Buenas noches, Paula. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas bien, noches, ¿y Paula? ¿Vos? Bien, bien. Bueno, vos nos vas a poder decir un poquito, en principio ponernos en qué pasa, qué pasó en estos 2 meses, en qué andamos y qué se nos viene y cómo desde nuestro lugar, desde ese otro lado podemos hacer algo. Bueno, vamos a tratar. La verdad es que han sido 2 meses de este nuevo gobierno que han sido muy intensos y muy regresivos y bueno, sí, la idea para retomar las columnas en Piedra Libre, en la colectiva, era un poco hacer un balance, ¿no?, de estos 2 meses de gobierno, por lo menos en materia de economía política. En ese sentido, digamos, la propuesta para hoy, siento, digamos, que en estos 2 meses pasaron muchas cosas, es trabajar sobre estas medidas que se fueron tomando en estos 2 meses, que son en su gran mayoría un conjunto de medidas antipopulares, ¿no? Y que ahora que pasaron 2 meses de gobierno, queda lejos, digamos, aquella discusión que había durante la campaña electoral, cuando se discutía si los próximos gobiernos o las fuerzas políticas en ese contexto, digamos, electoral, discutían si para resolver los problemas que tenía el modelo económico del kirchnerismo se debía optar por una política gradual o de shock, no sé si ustedes recuerdan, Claro. Noviembre, diciembre. Sí. Bueno, claramente, por un lado, el conjunto de medidas económicas que se fueron tomando en estos 2 meses deja muy claro que se optó por una política de shock que están pagando y que van a pagar los sectores populares. Digamos, enero fue terrible. Y que a su vez también la magnitud de estas medidas tomadas deja ver, por otro lado, con bastante claridad cuáles o quiénes son los ganadores, lo que podemos decir los ganadores dentro de los ganadores, o los ganadores dentro de los grupos dominantes, ¿no?, los sectores concentrados del país, de Argentina. Claro. ¿Quiénes en esa transferencia de recursos se beneficiaron? Uno claro. Intuye que las primerísimas medidas deben haber sido justamente para determinados bolsillos, ¿no? Ajá. Sí. Acá lo que me parecía interesante señalar es que, bueno, digamos, el gobierno de Cambiemos constituye, digamos, un fenómeno que es inédito, que podríamos caracterizar como de nueva derecha. Y esta discusión que primero se planteaba acerca de ese gradualismo o shock estaba matizada un poco también por eso, porque esta fuerza, de alguna manera, lo que fue en campaña, ocultó un montón de medidas que ahora se aplicaron, que son medidas antipopulares y que desfavorecen a los sectores populares. Entonces, en este sentido, me parecía interesante, si bien cada una de estas medidas, que ahora vamos a charlar un poquito, son interesantes en sí mismas, hacer como esa lectura, ¿no?, de... ¿Por qué decimos que son antipopulares o son regresivas? Esto que fue escondido por la fuerza política Cambiemos, por el gobierno ahora en turno. ¿Y cuáles son los sectores que ganaron con estas medidas? Y acá dividí, digamos, en 6 grandes ejes de las medidas que me parecen más importantes. Bien. Para concentrarnos voy a, digamos, a hacer este análisis más de ganadores, ganadores y perdedores, o ganadores dentro de los ganadores. Para concentrarnos en la última, que es un pilar, digamos, del modelo económico de este gobierno, que es toda la situación de despidos y la situación de paritarias que se está discutiendo y que está más fuerte por estos días. En relación a las medidas, una de las primeras medidas que tomó el gobierno fue la liberalización del mercado cambiario, es decir, que se saquen las restricciones a la compra de dólares y que el valor de la divisa esté liberado a la oferta y la demanda. Eso implicó una devaluación de hecho, claro, llevando, digamos, al valor del dólar a 14 pesos. Esta medida económica, después la podemos profundizar, porque en realidad la forma en la que se dio es una forma muy interesante, porque esta nueva forma, digamos, que es una fuerza de derecha que llega al gobierno captando parte del voto popular, eso es una situación inédita, digamos, hizo esta devaluación de una forma particular que en la sociedad, si bien se sintió la disparada de precios, no le significó un costo todavía grande al gobierno. Pero en principio, analizándolo en términos de los ganadores y de los perdedores, la liberalización del mercado cambiario fue acompañada por otra medida que fue la reducción de las retenciones a las exportaciones. Claro. Del trigo, del maíz, del girasol. Sí, claro. Fue gradual para el caso de la soja. Y también se dio la eliminación de retenciones a productos industriales. ¿Esto qué significa? Significa que para los sectores exportadores en general, por un lado, la liberalización del mercado cambiario, es decir, que el dólar pase de 9 a 14, implica mayores ingresos, ¿no? Antes un sector, alguien que exportaba por un dólar ganaba 9 pesos, ahora pasa a ganar 14. Y para aquellos sectores, en particular el agro, que tenían retenciones y que entonces no ganaban 9 pesos, sino que ganaban un poco menos, implicó esa doble ganancia, la ganancia por sacar las retenciones y la ganancia porque el dólar ahora tiene un valor mayor y esto trasladado a precios implica más pesos. ¿Se puede cuantificar en pesos, Paula, lo que derivó hacia estos sectores o tener una aproximación? Sí, yo digamos, es algo difícil de estimar, pero Ajá. Sí, digamos, se podría. Yo no lo hice, pero... No, está bien, no importa. Pero sí, es una transferencia fenomenal. Imaginémonos que significa... casi, digamos, para algunos sectores casi el doble de lo que venían ganando. Sí, claro. Y esto implicó, digamos, como en términos de ganadores y perdedores, una fenomenal redistribución de ingresos, por un lado desde el Estado, que antes recaudaba por retenciones, y por el otro lado por los sectores trabajadores o por los que vivimos del salario, porque cuando hay una devaluación, en general, los exportadores, esa ganancia que tienen afuera la trasladan a los precios. Entonces, los precios, sobre todo de los alimentos, aumentaron. Y eso implica un menor salario real. Sí, claro. En este sentido, lo tiramos como punta para pensar, digamos, lo interesante a pensar, digamos, que a veces uno subestimaba esta fuerza que hoy está en el gobierno, es que al ser una devaluación que fue anunciada, el aumento de precios se dio antes incluso de que ocurriera. Eso claro. Fue una jugada política para no comerse el costo de la devaluación y después poder salir a decir que en realidad el aumento de precios se dio bajo el gobierno anterior. Claro. Eso no quiere decir que anteriormente no había problemas, sino que fue una jugada política para no comerse el costo de ese incremento de precios que hace la devaluación. Sí, era anunciada, no sé, creo también, uno podía percibirlo, también por la sociedad, ¿no? Porque de alguna manera había un aval, había algunos dólares que ya el común de nosotros los pagaba casi a 14. Ajá. Sí. Y también el común entendía que el blue estaba ahí. Pero a donde quería apuntar con esta pregunta es, ¿cuál es el sentido de la devaluación? ¿Por qué? Porque no es solamente la transferencia, o por lo menos, ¿qué es lo que la justifica? Porque ellos dicen que era para llenar una caja que estaba vacía, una caja de reservas que se había vaciado, y esto es comprobable por otra parte. Sí, en el sentido de esto que proponía, digamos, la devaluación responde claramente a ciertos sectores que son sectores muy grandes, concentrados económicamente, sí, fundamentalmente al agro. La industria también se ve favorecida, digamos, por la devaluación, la industria exportadora, pero fundamentalmente responde a los intereses del agro, que tiene su ganancia directamente ligada a lo que vende afuera en dólares. Uh-huh. Y acá, digamos, la respuesta fue clara y contundente por esto de quiénes ganaron dentro de los sectores dominantes o de los sectores más concentrados, porque no solo se devaluó, sino que también se sacaron las retenciones. Claro. Una respuesta bien directa. Claro. Es posible que aún no se encuentren satisfechos, ¿no? Porque se queja a su vez el mismo gobierno de que no han liquidado todo lo que deberían haber liquidado. Tal vez estén esperando un dólar más alto. Sí, exactamente. Todas estas medidas que ahora voy a señalar están todas atravesadas por, digamos, siempre cuando, cuando hay una crisis, que no la hay ahora, sino que se genera también ese imaginario, pero siempre ante un cambio de gobierno o una situación, digamos, económica más conflictiva, se juegan las fichas, ¿no? Los sectores más poderosos para ver quién sale más beneficiado. Claro. En ese sentido, yo creo que la jugada de devaluar tan fuertemente o dejar, digamos, librada, en realidad no fue una devaluación de hecho, sino que se dejó librada la compra y la venta de dólares, uh-huh, implicó dar una señal, digamos, de que nos iba a seguir devaluando paulatinamente. Uh-huh. Pero, digamos, los sectores agropecuarios no están liquidando, estaban esperando, estaban guardando en silobolsas las cosechas, porque ya estaba anunciado que se iba a devaluar, entonces, uh-huh, también ahí había una acción especulativa para que eso suceda, que se termina convalidando. Pero digamos, ahora digamos, en las primeras semanas liquidaron y después empezaron a liquidar menos de lo que se habían comprometido. Claro. Y esto al gobierno le genera un problema porque en sí, digamos, para que no se sienta tanto la devaluación a nivel general, lo que hicieron fue pautar antes de marcar, digamos, la libre compra de la divisa, pautar con estos sectores concentrados y poderosos que son los que tienen los dólares, que vendan por un lado y por otro lado que no compren. Por ejemplo, con las empresas extranjeras que tienen mucha ganancia en el país y que no la habían podido sacar en los últimos años porque no podían comprar dólares, aunque probablemente hayan encontrado otras formas de poder sacar gran, claro, parte de esa ganancia, deben haber pautado, aunque no es un dato, digamos, oficial, es claro que deben haber pautado para que un montón de actores no salgan a comprar dólares, uh-huh, para, claro, que el precio del dólar no suba mucho más. Claro, entonces, claro, que se mantengan un valor cercano a lo que era el paralelo, uh-huh, y entonces que la gente que no podía comprar no esté tan, digamos, afectada por la medida. Claro. Pero es probable, digamos, que estos sectores grandes sigan apelando, digamos, a querer tirar un poquito más del reclamo de la subida del valor del dólar, y puede ser que se devalúe un poco más. Por eso la medida ahora de no liquidar. Claro, claro. Digamos, claro, son las contradicciones que hay entre estos intereses, digamos, de sectores que tienen poder en torno al control de las divisas. Sí. Otra de las medidas que se aplicó, que también, digamos, deja ver claramente quiénes son los ganadores y los perdedores, es la flexibilización de los mercados financieros y el incremento de la tasa de interés. Esto, uh-huh, implica también, digamos, un reacomodamiento dentro de esos sectores, de los sectores dominantes, los sectores concentrados, a favor de estos mercados, además del agro, a favor de las finanzas, digamos. Claro. Hasta diciembre, digamos, cuando ingresaban capitales, estos capitales tenían que dejar un 30% de lo que ingresaban, no lo podían utilizar, quedaba inmovilizado. Uh-huh. Y a su vez, tenían que tener un plazo de permanencia en el país considerable, y ese plazo se achicó. Uh-huh. Eso, sumado al incremento de la tasa de interés que hubo, da la posibilidad de una suerte de bicicleta financiera, ¿no? Claro. Porque los capitales extranjeros pueden entrar, si la tasa de interés es más alta que la de afuera, uh-huh, ganan, después lo pasan a dólares y, uh-huh, se llevan, digamos, como ha pasado en otras etapas históricas de nuestro país. Claro, sí, sí. Esto depende, también como para pensar y pensando un poco esto de las contradicciones y los matices que puede haber, así como decíamos esto de, bueno, el agro ahora no liquida, esto también depende de lo que pase en Estados Unidos y en la tasa de interés de Estados Unidos, que el 16 de diciembre aumentó la tasa de interés, y entonces en un contexto de crisis internacional, estos capitales financieros que andan por el mundo, ¿no?, viendo en dónde invertir, en qué país invertir, bueno, si Estados Unidos tiene una tasa demasiado alta, no convalidarían venir a un país latinoamericano como Argentina. Claro, por el riesgo, ¿no? Claro, porque la economía, sí, estadounidense, más allá de la crisis, sigue siendo la economía más grande y hacia donde los capitales se dirigen con mayor ganas, digamos. Claro, claro, claro. Después, otra de las medidas que se fueron anunciando, que fueron sucediendo, tienen que ver con la apertura comercial. Uh-huh. Hasta el momento, digamos, por el problema de la restricción externa, que alguna vez incluso hicimos alguna columna sobre eso en el programa, ¿no? El problema de la restricción externa tiene que ver con la falta de dólares. Había ciertos controles a la compra de importaciones. Claro. Para importar, por ejemplo, no sé, se les pedía a los capitales o a los empresarios que exporten en la misma magnitud, uh-huh, o se les pedía que hagan un listado antes de comprar, uh-huh, y tenía que pasar ese listado, ser aprobado. Sí. Esas restricciones, no en su totalidad, pero se fueron sacando. Claro. Y esta medida, digamos, de apertura comercial, tiene que ver con una idea que sí nos remonta a la década de los 90, ¿no? Bajo la idea de que, bueno, la especialización productiva de los países tiene que ser allá donde tienen los menores costos, que para América Latina eso implica una especialización en recursos primarios, y comprar en el resto vía apertura comercial en otros países donde aquello se produzca, digamos, con menores costos. Sí. El problema con esto es que se hace pedazo a los pequeños y medianos productores, claro, que no pueden competir, por ejemplo, con un chino o con productos de países que son industriales hace mucho tiempo y tienen menores costos de producción. Esto que se fue, claro, menor producción para los pequeños y medianos productores y menor trabajo. Claro. O sea, nunca salimos y nunca volvemos a poder, digamos, producir nosotros, como porque realmente no nos dejan posibilidades. Claro, y, digamos, no tenés posibilidad de competir con un chino, ¿no? Que barre a nivel mundial, más allá de que ahora tiene menor crecimiento China, es imposible competir en igualdad de condiciones. Claro. Es un modelo económico distinto, acá, digamos, con muchos matices, a poner, digamos, algún fomento a la industria, y también, digamos, ahí un tema muy interesante para charlar, el lugar que la industria ocupa en un país latinoamericano y digamos, cuál es el eje para generarla. Sí, digamos, claro. Por ejemplo, por decir algo, si tenemos una industria fomentando las automotrices, que son en su mayoría empresas extranjeras y que son ensambladoras y no generan trabajo, y además al ser ensambladoras importan y se van los dólares por ahí, mucho sentido la discusión de la industrialización tampoco tiene. Claro, aparte justamente nombraste una de las industrias que menos mano de obra absorbe, ¿no? Digo, como vos bien lo decías, una mano de obra calificada y que maneja más que nada robots, la de ensamblar automóviles. Claro, bueno, esto digamos un poco a cuenta de, ejes que quedan del periodo de los 14 años anteriores, en donde hubo algún imaginario, ¿no?, de que se construía la industria, y claro, bueno, eso también es interesante debatirlo. Lo que hace este gobierno es directamente no ponerlo en discusión, ¿no? Abrimos la economía, que entren inversiones y deuda afuera, y en la parte productiva, que los pequeños y los medianos productores que no puedan competir no son eficientes, entonces que no produzcan. Sí, claro, es la mirada más clásica, digamos, que nos acompaña desde Martínez de Hoz en adelante, ¿no? Exacto, por eso digo que en este sentido es quizás en el resto hay alguna vuelta que darle, algún matiz, sí, acerca de no la derecha y la nueva derecha. En este caso, digamos, es quizás una vuelta a los 90 más directa. Claro, claro. Igual, como bien lo decías, también habría que poner en discusión cuánto nos hemos alejado de esos 90 en estos últimos 14 exacto, años, ¿no? Exacto, digo, exacto. Eso también es muy interesante para no convalidar lo que simplemente para algunos fue un buen discurso, ¿no? Un buen armado, un buen relato. Que también ahora tenemos otro relato, siempre hay un relato en el medio. Pero bueno. Exacto, un poco la idea, ¿no? Como, bueno, ir trascendiendo algunas discusiones que son históricas, porque en realidad es eso, ¿no? Algunas vienen desde la dictadura, desde la última dictadura cívico-militar, y bueno, cómo nos damos el debate, ¿no? Acerca de cosas que se vuelven a repetir. Claro. Que tienen efectos muy regresivos para la sociedad. Claro, claro. Paula, ¿te parece pasar la línea del irnos para el otro lado del mostrador? Para ver un poquitito los trabajadores, cómo la vienen llevando. Ajá, bien, bueno, la importancia de por ahí, de esta medida, digamos, que tiene que ver con los despidos, sobre todo en principio en el sector estatal, que se fue sucediendo durante todo enero. Sí. Actualmente, al día de hoy, los despidos a nivel nacional, digamos, en general para todo el país, llegan a 26.000. Claro. Ya están siendo acompañados por algunos despidos en el sector privado. Uh-huh. Y no se trata solamente de despidos, que digamos, y por la magnitud ya es un problema considerable, sino que se da de una forma general con una ofensiva, digamos, contra la clase trabajadora, que incluye, por un lado, la estigmatización de los trabajadores del Estado a través de considerarlos como ñoquis, ¿no?, como no como trabajadores, la persecución por averiguaciones personales de los trabajadores del Estado, a los cuales, por ejemplo, a muchos se les revisaba, no sé, desde las cuentas de Facebook, y se les hacía como una averiguación, sobre todo estigmatizando también el trabajador militante. Se llega a la criminalización de la protesta y a la detención de dirigentes sociales como Milagro Salas, y se usa también la fuerza, la represión, rápidamente los primeros días, digamos, los primeros días de gobierno en Cresta Roja, después en La Plata, y esta forma de represión que incluso trasciende, digamos, las cuestiones vinculadas con los trabajadores y los despidos, y llega como una forma generalizada de gobierno, ¿no?, a través de la represión que se dio hace unos días a los pibes y las pibas de la murga de la Villa de Bajo Flores. Sí. Como una forma general que toma este nuevo gobierno. ¿Y por qué, digamos, es tan importante este eje de despidos en el sector público? Lo que se esconde detrás de este eje, que es fundamental para el inicio del gobierno y para que el modelo económico se sustenta, es las posibilidades de incrementos de las paritarias. Cuando, digamos, estamos discutiendo acerca de si tenemos trabajo, si no tenemos trabajo, y además se estigmatiza, digamos, a los que sean militantes, y se estigmatiza, digamos, las posibilidades de poder participar de alguna movilización porque hay represión directa, lo que eso esconde es que digamos, un trabajador no va a estar discutiendo acerca de cuánto quiere de paritaria, sino que va a estar más preocupado en conservar su fuente de trabajo. Y esto es fundamental para el modelo económico, porque también, digamos, desde una política económica más tradicional, el modelo económico se sostiene, para Cambiemos, con políticas contractivas que tienden a bajar el nivel de precios. Por eso la reducción del gasto en el Estado a través de menos contratos, por eso también el aumento de la tasa de interés que hubo. Y lo que se busca en realidad es que la devaluación que hubo no se valide nuevamente en incrementos salariales, que es algo que venía pasando en los últimos años, ¿no? Como una bola de, si había aumento de precios, que en este caso serían producidos por la devaluación, eso después iba a paritarias, los trabajadores venían perdiendo poder adquisitivo, pero de alguna manera había un ciclo, ¿no?, que una puja, digamos, distributiva ahí. Claro. Los despidos, digamos, están, esta política, digamos, contundente de despidos está atravesada por eso, porque para que el modelo económico de Cambiemos funcione, la devaluación que se trasladó a precios no se tiene que trasladar a paritarias. Sí, claro. Entonces, por eso salir con todo en enero para meter miedo, para que los trabajadores, en vez de discutir el incremento salarial, estén más preocupados por si conservan o no, si no conservan la fuente de trabajo. Claro. Bueno, de este lado, uno piensa también que en general pinchan, y hay que ver hasta dónde nos dejamos, ¿no? Porque siempre va a haber una reacción, esperamos que haya una reacción de los distintos y varios pintos colores sindicales, pero también de otro tipo de organizaciones que ya comenzaron a movilizarse al día siguiente, ¿no?, con esta enorme concentración que hubo en Plaza de Mayo, diferenciándose del pasado reciente y más todavía del futuro, ¿no? Así que, digo, también esperemos que la reacción esté acorde con estas medidas que vos bien acabás de ordenar y describir. Ajá, sí, exactamente. Digamos, si uno las analiza más técnicamente, lo que esconden, estas políticas que a veces buscan cierto consenso y se presentan, por ejemplo, en este caso se están presentando como que se están sincerando las variables económicas o como que hay que recuperar la eficiencia del Estado, en realidad son políticas claramente de ajuste que empezaron por el sector público y que van a seguir, digamos, por el sector privado rápidamente. Claro. Y, digamos, esto va a depender un poco de una de las medidas que no analizamos, pero que la vamos a analizar en la columna siguiente, que es la obtención de endeudamiento externo o de inversión extranjera directa. Digamos, dependiendo de eso, van a estar las posibilidades de que se vuelva un poco a esta política que yo señalaba al inicio, de gradualismo, que implica en realidad que por ahí no se sienta tanto durante unos años, pero que el costo se pague a futuro. Claro. Porque si nos endeudamos, la deuda luego la paga el pueblo, paga la deuda y paga los intereses, y la inversión extranjera directa que fue a buscar el presidente a Davos también en las últimas semanas, profundiza una estructura productiva dependiente, y esos capitales que entran, además de todos los efectos ambientales y sociales que tienen, luego la ganancia se la llevan afuera, los dólares se los vuelven a llevar afuera. Claro. Entonces, la discusión, digamos, además, digamos, de ahora, del techo que se le quiere poner a las paritarias, la discusión está en si se consigue endeudamiento o no, y ahí la discusión que hay que dar como pueblo para saber las consecuencias de esas medidas. Pero, como decías vos, yo creo que más temprano que tarde, y acá, digamos, también hace unos meses García Linera, también en esta situación que se daba también en Venezuela y en Argentina, en una entrevista que le hacían a García Linera, él analizando la situación de América Latina, concluía que estos proyectos, digamos, de derecha o de nueva derecha, más temprano que tarde mostrarán que no son un proyecto para los sectores populares. En Argentina ya lo mostraron, y que no son un proyecto incluso para las clases medias. Claro. Entonces, como decías vos, las condiciones a futuro dependen de la capacidad que tengamos de unidad y de proponer y de construir un modelo económico distinto al neoliberal. Claro, de respuesta, y por lo menos en lo inmediato de respuesta, ¿no? Sí. Mínimamente. Bueno, muchísimas gracias, Paula Belloni. La vamos a seguir, así que hay mucho para hablar todavía. Hay mucho para hablar. Bueno, nos encontramos, no sé, el viernes que viene por ahí, o vamos viendo. Sí, vamos viendo, porque estamos próximos, el viernes próximo es el último programa del ciclo 2015-2016. Retomamos en marzo, entonces arrancamos con todo, ya nos vamos acercando también al programa número 400, te vamos contando todas estas novedades que hace ya algunos meses que no compartías el aire con el Piedra Libre. Muy bien. Muchísimas gracias, bueno, Paula. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Paula Belloni, integrante del, economista, ¿no? Integrante del Centro de Estudios para el Cambio Social. Eso.